Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Que me da agua ese show. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, que mierda voy a hacer yo. El mundo gira y lo mentira, no mentira. Si soy franco, un tira, por siempre me tira. Esta oveja no se puede esquilar, le va a salir mal. Ya no sé ni por acá me enrosco, buscando delicia en el jardín del bosco. No sé, siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tengas te parezca poco. No tengo problema de actitud, bebé, no tengo ganas de activar. No soy una bomba, loco, me quiero explotar. Quiero calidad. Muy pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y aquí quien les habla, Clarisa Gambera, en este viernes soleado, más cálido, compartiendo esta hora para hacer radio de verdad, como nos suelen decir los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Somos REC, hacemos radio en las escuelas, está conmigo Néstor Cortés en la producción de este programa, allí en la operación técnica de radiográfica, Marta Noguera, que nos está conociendo, ahora va a ver lo que es llevar este barco, que es un lío, este barco de chicos y chicas. ¿De qué grado son? ¿Quién me va a decir y quién se va a animar a presentarme la escuela? A ver, ¿allá te animás? Tizi, dale. Bien cerquita el micrófono. Hola, yo soy Tiziano y vamos a la escuela Guillermo Correa, 6 del 6. ¿La escuela 6 del 6 de qué barrio? Balvanera. Barrio de Balvanera. ¿Vivís en el barrio vos? Sí. ¿Cómo te llamás? Presentate que te están escuchando. Tiago Nicolás Barrera Robato. Tiago. ¿Y vas a la plaza de al lado de la escuela o a la de la otra cuadra? Ninguna. ¿A qué plaza vas? A la de Boedo. Martín Fierro. A la Martín Fierro. Es que hay un montón de plazas al final alrededor de esa escuela, es verdad. ¿Quién más se va a presentar? ¿Querés presentarte ahí que te escuchen? Dale, anímate, pegadita al micrófono que tenés una voz preciosa. Hola, yo soy Madalén. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Estás bien. Nerviosa? Sí. ¿Segunda vez ya o no? ¿O tercera? No, segunda vez. Segunda. Bien, y aquí, preséntense. Hola, mi nombre es Tiara Salazar Morel. Bienvenida. Hola, mi nombre es Nicolás Lechamaero. Hola, Nico, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. ¿Contento de estar en la radio? Sí, muy contento. ¿Allá quiénes están en la punta? ¿Quién se presenta? Paula, yo soy Paula y vivo en el barrio. Antes vivía en Boedo, pero ahora vivo en el barrio y siempre voy a la Plaza Mariano Boedo. Ah, vas a la Plaza de Boedo, bien. Y tengo nacionalidad paraguaya. Nacionalidad paraguaya, perfecto. ¿Quién más está ahí? Hola, yo me llamo Gael. Voy a la plaza al ladito de la escuela, la de Guillermo Corredo. ¿Cómo se llama? Guillermo Correa. ¿La plaza? No, la escuela. No, al lado de la casa. No sé cómo se llama la plaza, de la que me dicen, ¿eh? Escuela. Bien, me falta acá el compañero que no se presentó. Hola, yo soy Tiziano Armoa. ¿Cómo estás, Tizi? ¿Bien? Bien. Bueno, tenemos una presentación para escuchar a algunos chicos. A ver, escuchemos la presentación, algunas voces que por ahí no están aquí. Hola, mi nombre es Tío Nicolás Guerrero Robato. Tengo 10 años y vivo en el barrio Balvanera y juego a la pelota. Mi nombre es Nicolás Lisiomaero. Tengo 10 años de edad. Estudio en la escuela 6 de 6. Me gusta jugar al fútbol. Hola, mi nombre es Gael Justiniano. Tengo 10 años. Estudio en la escuela 6 de 6 y me gusta el deporte, fútbol. Mi nombre es Tiziano, tengo 10 años. Voy a la escuela 6 de 6 y me gusta el fútbol. Hola, mi nombre es Valentino Gabriel Soto Rojas. Estoy en la escuela 6 de 6. Mi comida favorita es el pastel de papa. Mi deporte favorito es el fútbol. Hola, soy Tiziano Ormoa, tengo 10 años y estudio en la escuela 6 de 6 y me gusta jugar con el celular. Hola, soy Lorena Martínez, tengo 10 años y hago taekwondo. Hola, soy Tayel, me gusta mucho la pizza y vivo en la calle de México. Soy Mía, tengo 10 años, estudio en la escuela Guillermo Correa. Hola, me llamo Kiara y bailo murga los sábados. Mi nombre es Esteban Agustín Saldívar. Me gusta usar el celular y jugar juegos. Escuchábamos algunas presentaciones, escuchamos que a alguien le gusta mucho el pastel de papa. ¿Quién? A Valentino. A Valentino, a mí me encanta el pastel de papa, me recontra gusta. Escuchen algo, me estuvieron comentando el otro día en la escuela que estuvieron haciendo un encuentro entre varios distritos, haciendo unas coreografías con educación física. Sí. ¿Qué me quiere contar? Sí, estábamos con la escuela primero. Hicimos coreografías. No, estoy equivocado. Estuvimos con varias escuelas. ¿Y dónde entraban muchas escuelas? ¿A dónde fueron? ¿A un polideportivo? Al Club Nueva Generación. Ah, ¿y qué había que hacer? Teníamos que hacer una coreografía, sí. Qué palabra, ¿eh? Sí, difícil. Bueno, entonces, con una canción que se llama Apache. ¿Apache? Sí, así, es nueva igual. Mira, ¿la tenían ensayada, la estaban ensayando en educación física? Sí, mucho. Sí. ¿Y les dio vergüenza o se animaron a hacerla? No, a todo el mundo le daba vergüenza. Viste, ahí confesó la realidad, confesó Tizi, le daba vergüenza, ¿no? ¿Las chicas se animaron? Al micrófono, ¿te daba mucha vergüenza, Pau? Más o menos, pero sí me daba vergüenza. Bien, bueno, escúchame, entonces se fueron ahí a encontrar con otros chicos y chicas para hacer una coreografía, pero también estuvieron de paseo, me dijeron. ¿Se fueron a un museo, puede ser? Sí. Sí, te voy a contar que el museo... ¿Sí? Está dentro de una escuela. Ah. Se llama la Escuela Bernasconi. Sí. También es vecina, ¿no? Más o menos. No es tan lejos, cerquita. ¿Qué cosa? La Bernasconi. Sí, es cerquita. Y también en Bernasconi hay dos jardines, dos escuelas, piscinas y una sala de computadoras. Tremenda escuela, ¿no? Enorme. Sí. Escúchame, ¿ahí adentro está el museo? Sí, adentro. Hay que subir unas escaleras. Y para llevar a los animales hay que hacer un proceso que se llama taxidermia. Para. Spoiler, ya me dijo que había animales en el museo. Así que había animales en el museo. ¿Me querés contar algo? Y las escaleras son de mármol. Enormes, ¿no? De mármol, así como si fuera una mansión gigante. Sí, como un palacio. Como un palacio, esa es la palabra. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tiene el museo que se acuerden? ¿Te acordás algo? La taxidermia. La taxidermia es un progreso Eso es lo que iba a decir, Nico. ¿Es un proceso? ¿Para? Un proceso. Que le sacan lo de adentro del animal y lo rellenan. Entonces, en el museo hay animales. ¿Qué animales? Por ejemplo, el flamenco austral. Espera, no me cuentes nada. Hay animales, pero... ¿Está el flamenco ahí, lo ves? ¿Y para eso hacen este proceso que me está diciendo Tizi? Sí. Entonces, ese proceso, explícame mejor, a ver. Le sacan las vísceras. Le sacan lo adentro del cuerpo, los órganos, y lo rellenan. Bien. Para que no desprenda olor. Bien, para que se conserve y se pueda conocer. Y también está atrás de unas paredes de vidrio, vamos a decir así. Vidrieras, sí. Sí, más o menos así. Ah, no, no es que se puede tocar, no, igual no, hay que conservarlo. También en la entrada de la escuela sí. Hay un techo para cubrir, porque están cubriendo unas estatuas, porque es muy vieja esa uh-huh. escuela. Tiene como más o menos 95 años. Entonces todo eso es patrimonio, hay que cuidar toda esa... Sí, también te voy a contar una curiosidad. En la entrada del museo sí. hay una araña gigante, peluda. Ah, yo pensé que mirando. Me ibas a decir una araña de luz. No, no, ¿una araña de araña? Una araña. Ah, qué impresión. Y también hay un tigre. Bien, mira, Pau, ¿algo que te impresionó del museo? Todo. Pegadito al micrófono. Todo. ¿Todo? Todo, casi todo. ¿Es araña? Más las aves. Ah, las aves son lo que más te gustaron. Bueno, a ver, escuchamos un fragmento de El Institucional del Museo, que estuve buscando para enterarme un poco más. El Museo Bernasconi es fundado en 1929 por el Consejo Nacional de Educación, a cargo del letrado Juan Benjamín Terán, quien encomienda esta labor a la maestra de la patria, Rosario Vera Peñalosa. Se determina su ubicación en el entonces recién inaugurado Instituto Bernasconi, en el barrio Parque de los Patricios de la Capital Federal. Rosario Vera Peñalosa concibe a este museo desde una estructura dinámica, transformándose en una escuela viva. Influenciada por los ideales pedagógicos de Frevel y Montessori, la creadora de los jardines de infantes del país propone para este museo un ambiente de libertad, con intencionalidad lúdica, donde los chicos puedan aprender y disfrutar. Rosario ideó y elaboró objetos, mapas, tablas policromadas y grabados que demuestran sucesos físicos, climáticos e históricos de Argentina. Bien, ahí escuchábamos un museo preparado, un museo como un espacio pedagógico. Se pensó para que vayan chicos y chicas de escuelas y puedan aprender, mirar, interactuar. Así que bueno, entonces, entramos, me decías, Tizi, escaleras. Escaleras de mármol. Subís y ves la araña esa peluda. En la esquina de una puerta. Qué miedo. Pau, ¿qué tenés ahí? El papelito sobre las cosas que... especialmente sobre los nidos. Bueno, espera. ¿Saben lo que estuvimos haciendo? Porque en la escuela, le cuento a quienes están escuchando, la escuela está llena de unos afiches donde cuando regresaron del museo ustedes armaron los afiches. ¿Cómo fue armar más de esos afiches? ¿En grupo o solos? No, lo hicimos en grupo. ¿Y qué tenían los afiches? Contame un poquito. Tenían fotos. ¿Sí? Comiendo, como... ¿Fotos de los animales que habían visto ahí? Sí. Bien. La foto y algunas características. Sí. Bien, entonces, esos afiches es algo de lo que ustedes trajeron acá. ¿Vos con quién te tocó estar en el grupo? ¿Te acordás o no? No. ¿Ya te olvidaste, Tiago? Sí. ¿Con quién estabas haciendo lo...? ¿Qué animal escribiste o algo? El hornero. Sobre el hornero. Bien. ¿Y vos, Pau, qué afiche hiciste? Sobre el hornero. Sobre el hornero, ¿y quién estaba con vos en el afiche? No me acuerdo. Tiene una amnesia, Gael, ¿y vos estuviste haciendo un afiche? Sí. ¿Con quién estabas? Con Tiago, Julieta, Madeleine. Ah, bien. No. Mía. Ah, bien, ellos se juntaron y se pusieron de acuerdo qué tenía que decir el afiche. ¿Vos, Nico? Yo estaba con Madeleine. Ah, no estaba con Madeleine, estaba con... No me acuerdo. Morena y... Y no sé si era Kiara o Tiara. No sabe, nadie se acuerda con quién estaba. Yo sí me acuerdo que están colgados en la puerta del aula, los afiches. Ah, ya me acordé. Esperen. Yo lo que armé y busqué son las aves que ustedes eligieron para contar las características hoy. Escuchemos ese pequeño fragmento de sonidos reales, sonidos de las aves, y después ustedes me cuentan. Flamenco austral. Cóndor andino. Hornedo. Águila mora. Ahí escuchábamos este ejercicio de poder buscar el sonido real de las aves. La primera, ¿cuál era? Flamenco austral. Contanos un poquito, Tiara. Por ejemplo, en la alimentación del flamenco austral son crustáceos, algas, que filtra del agua con su pico especializado. Bien, ¿cómo es el pico, te acordás? El pico tiene, es largo y curvado hacia abajo, una forma única para filtrar alimentos. Bien, está en el agua, o sea que tiene que comer peces, ¿no? No, crustáceos y algas. Crustáceos, me lo acabas de decir, perdóname. Y con eso se le los guarda y se le va el agua, ¿no? Sí. Interesante. ¿Quién más? ¿Quién sigue? El cóndor. Cóndor, buena memoria. ¿Quién es cóndor? Léeme, Gael. Características del cóndor andino. En el sonido que escuchábamos, es impresionante el sonido que hacen las alas del cóndor, porque son enormes, pesadas, parece un helicóptero. Su pico es grande y fuerte, y su cola es fuerte para construir sus casas. Mira. Y su hábitat es montaña y cordillera de los Andes. Y algo curioso es que es carroñera y puede comer carne podrida. ¿En serio? Eso sí. No sabía. Viven en las alturas. ¿Dónde sería en la Argentina las alturas? ¿Dónde habría cóndor? ¿En qué provincia? Los Andes. En los Andes, en todas las provincias que tienen la cordillera, ¿no? Muy bien. ¿Qué otro animal, qué otro ave? El hornedo. El hornero. ¿Escuchaste el sonido recién del hornero? Sí, un poquito. Contame, Pau. Su alimentación son los insectos, semillas, animales pequeños y lombrices. Su pico es recto y para comer insectos, y es fuerte y afilado. Su cola es firme y fuerte y le sirve para apoyarse al construir los nidos. Sus patas son largas y para construir nidos. Hábitat, el campo y la ciudad. Algo curioso. Construyen los mejores nidos con el barro y están en el billete de 1,000 pesos. Ah, es verdad eso. Esa casita divina que es como parece un hornito. ¿La ubican? ¿La vieron alguna vez? Sí. Hay, ¿no? En la plaza debe haber alguna. Sí, yo casi siempre los veo. Casi siempre los que ves. Me voy a la plaza. Divino esa casita del hornero. Y es el que más lindo canta. Y nos queda el águila mora. ¿Quién trajo? Yo. A ver, Made, contame. Su alimentación se alimenta de mamíferos como conejos y liebres. Sus patas, es grande un conejo, ¿eh? ¿Se lo come todo? Sus patas fuertes y para capturar. Su cola para vuelo muy rápido. Claro, va. Y su hábitat son montañas. En las montañas también. ¿Y tiene, la viste ahí en el museo? Sí. ¿Y qué te da impresión un poco, no? Sí, da impresión. Un ave de rapiña, sí. Bueno, cuéntenme lo que más les gustó. Tizi, lo que más te impresionó, te gustó del museo, si tenés que elegir. Yo no fui. No, en serio, justo le pregunté al que no fue. ¿Me decís algo que le recomiendes a la gente? No te pierdas de mirar en el buceo del Bernasconi, ¿qué cosa? Los animales que son muy grandes. Los animales muy grandes como el tigre que me dijiste, ¿no? Bien, ¿y vos, Gael? Los animales del sur y del norte. A ver, porque ustedes estuvieron estudiando las regiones de las aves. ¿Quién tiene algo sobre las regiones de las aves? Yo. A ver, contame, ¿qué tenés? Tengo todas las hábitats de las aves. A ver, dale, contámelas. Está el del águila mora, que es el águila, que sería su hábitat, son las montañas. Bien. Y el hornero es el campo y la ciudad. Sí. El flamengo, lagunas, el ñandú, campos, el cóndor, montañas, cordilleras de los Andes. Bien, todas esas aves son parte de nuestra fauna, ¿no? De las aves que tenemos en nuestro país, hay que cuidarlas. El flamenco estuvo en peligro de extinción. Bueno, ya estamos llegando al final de este bloque. ¿Hay algún saludo muy especial, no, Nico? Sí. Quiero saludar a mi mamá, mi papá y mis amigos y mis amigos de fútbol. Bien. Mientras que ahí se prepara Tiara, ¿vos tenés saludos? Sí, quería saludar a mi mamá, a mis tíos, a mis tías y a mis primas. Y también a mi prima que hoy está cumpliendo años. Ah, feliz cumpleaños acá a la prima de Tiara. Yo le voy a mandar saludos a la profe Ligüen con el otro grado que me dijeron que iban a estar escuchando. Tisi, ¿tenés algún saludo? Tengo saludos para todas mis familias. Bien, ¿Made? Para mi mamá y mi hermano. Mamá y hermano, que seguro que la van a escuchar. Y ahí Gael y Pau. Rápido, vamos, dale. Yo le mando saludos a mi prima que y a mis tíos que están en Adrogué, a Cristian, a mi mamá y a mi abuelita que está en Paraguay. Ay, mandamos un saludo desde acá, desde Radio Gráfica. Que también está en Paraguay. A Paraguay, entonces, que manda Pau. Gael. Le mando un saludo a mi mamá y a mi hermano y a mi papá que está en La Rioja. Bien. Y Tiago y Tisi, a ver, Tiago. Yo para toda mi familia que está en Ezeiza. Toda la familia que está en Ezeiza. Yo le mando saludos a mi mamá y a mi papá. Bien, recorrimos con los saludos países limítrofes, la Argentina y todos los barrios porteños y alrededores. Hora Libre, la comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaban muy bajito o Carlos Gardel comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. La voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y mientras bailamos un poquito, disfrutamos de que se fue el frío, la ola polar, entró un nuevo grupo de chicos y chicas de ¿qué grado son? Quinto D. Quinto D de la Escuela 6 del Distrito 6, acá haciendo radio de verdad. Bienvenido, Dante, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estás contento de estar en la radio? Sí. ¿Sí? Muy contento. Muy contento, mirá vos. Y Mía, ¿cómo andás? Acércate al micrófono, no te escucho nada. Bien. ¿Tenés vergüenza? Más o menos. Más o menos. Juli, ¿cómo va? Bien. ¿Vos cómo estás? Así, más canchera. ¿Ya es la segunda o la tercera vez? Segunda. Segunda vez de la radio. Y acá, Tayel, ¿cómo estás? Bien. Acércate. Bien, un poco nervioso. Un poco nervioso. No se te nota, ¿eh? Se te ve tranquilo. Zoe, ¿cómo andás? Bien. Bienvenida, Zoe. Bienvenidos. Valentino, hola, ¿cómo va? Bien. ¿Cómo andás? ¿Cómodo en esa silla? Sí. ¿Viste qué lindo es el estudio de radiográfica? Sí. Está bueno, ¿no? Está buenísimo. Bueno, escuchen una cosa. Tengo grabado un saludo en inglés. Un saludo que nos grabó Nico, me parece. ¿Es el que habló en inglés? Sí. Bueno, lo saludé a ustedes. Pasamos el saludo en inglés y nos vamos a la tanda, que es cortito. Y después nos ponemos a charlar sobre lo que trajeron para este bloque. Hello and welcome. We're students from Fitzroy. In this section, we'll share some of the topics we've been working on in our English lessons. Let's start. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino. De las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Seguimos en este Hora Libre en el barrio, estamos aprendiendo a hacer radio, ahí está el cartel de aire y sucede la magia, eso quiere decir que nos están escuchando en todas las casas, tal vez gente que esté manejando nos está escuchando, nos están escuchando los chicos y chicas del otro grado que seguro sintonizaron con la profe este programa, ¿quién más? ¿Por ahí nos está escuchando el director de la escuela? ¿De ustedes, las familias de ustedes nos están escuchando? Puede ser, les avisaron, ¿no? Sí. Entonces hay un montón de gente ahí pendiente de lo que les vamos a contar. Y yo sé que este bloque, el tema es sobre el consejo de grado. ¿Qué es el consejo? ¿Qué me puede explicar qué es el consejo de grado? Yo. A ver, contame, Dante. El consejo de grado es como para hablar entre los compañeros y prestarle atención al profe. El profe puede decir que está mal pelearse y decir que hay que estudiar. Bien, se juntan todos y reflexionan, ¿solo ustedes o se suma alguien más? No. Se suma otro grado. Se juntan los dos grados. Les hago una pregunta, Tayel, ¿se llevan bien con el otro grado? Sí. Ah, menos mal que dijiste sí porque te están escuchando, se pudría todo si no. Bueno, se en total son una banda si se juntan los dos grados, ¿cuántos son? 50 más o como menos. 50. Sí, 50. Más o menos 50. ¿Se logra, chicas, entre 50 personas, logran escucharse? Sí. ¿Cómo lo logran? Prestando atención. Y prestándole atención al profe. Que está ahí coordinando un poco la cosa, ¿no? Sí. Escúchame, Valen, ¿te pone nervioso el consejo de grado? ¿Te gusta el consejo de grado? ¿Qué onda? No me gusta. ¿No te gusta? ¿Por qué? Contame por qué. Hay que opinar, hablar, ¿no? Escuchar. Hay que hablar. Mejor no hablar nada. Te da vergüenza. ¿Pero escuchás cuando los demás hablan? Sí. ¿Y algunas cosas son interesantes o más o? Más o menos. Bien, yo vi una experiencia que me gustó mucho en una cartelera ahí pegado en la escuela. ¿Qué fue lo que estuvieron haciendo? ¿Quién me quiere contar? ¿Se acuerdan algo? Lo de las aves. No, lo del consejo de grado. Eso que a partir de mirar una lámina estuvieron reflexionando. ¿Se acuerdan? No. ¿Hace mucho que pasó eso? Hace poco. Yo voy a ayudar un poco y le voy a contar, ya que estamos... Saben que nos escuchan siempre un montón de maestros y... Hay un libro que se llama Mundo Cruel. ¿Se acuerdan del libro? Sí, el libro. Sí. El libro es alucinante. Sí, es muy bueno. Es muy lindo. Es muy bueno. Te trae preguntas que pueden hacerte reflexionar de lo que haces. Ah, ¿te acordaste todo de golpe? Sí. Ah, volvió la memoria. El libro Mundo Cruel entonces trae una ilustración, que ahora me van a contar con cuál trabajaron, y después sobre esa ilustración hay algunas preguntas. ¿Quién se anima a describirme un poquito la ilustración? Yo. A ver, contame, Dante. En la ilustración que vimos, sí, había una niña que estaba siendo molestada por dos niños que les tiraban de los brazos y una que le estaba arrancando el pelo. Bien. Y había otra que estaba abajo, porque la niña llevaba dulces. Sí. Y había una niña que le estaba robando dulces o ayudando a recogerlos. Bien, entonces, ¿dónde es esta situación que está sucediendo en la ilustración? Puede ser en la calle o en la escuela o en un parque. ¿Para mí era el patio de la escuela? ¿Ustedes qué dicen, chicas? También el patio de la escuela. ¿Era el patio de la escuela? ¿Es una situación que podría darse en el patio de la escuela? Sí. Sí. Bien, entonces, tres personas estaban molestando a una, le tiraban del pelo. se armó un debate sobre esa lo de los caramelos. ¿Quién se acuerda un poco? Yo. Contame, Tayel. O sea, algunos pensaban que le estaba robando y otros estaban pensando que le ayudaba a recoger los caramelos. Bien, la nena había llevado caramelos. Uno lo agarró de los pelas, uno tiraba de un lado, otro tiraba del otro, se le cayó la canasta con los caramelos. Y se ve a una nena, me parece, que está juntando esos caramelos. Algunos de ustedes interpretaron que se los quería robar. Otros interpretaron que quería, o sea, la estaba ayudando a recoger los caramelos. Bien. ¿Vos te acordás de algo de esto, Valentino? ¿De la ilustración? Mucho. ¿Escribieron en unas tiritas de papel? Sí, nos dieron papeles de colores para hacer preguntas o algunas respuestas. A ver, ¿me querés contar, por ejemplo? Había una pregunta que era... Ah, porque aparte el libro trae en una página la ilustración, en la segunda página las preguntas... Y las preguntas están todas puestas en distintas direcciones, así que el libro hay que darlo vueltas y vueltas y vueltas. Por esa razón a mí me gusta, porque hay que darlo vuelta y me gustan las ilustraciones que tiene. Total, es más divertido por eso, ¿no? Sí. Hay una pregunta que dice, ¿cómo te hace sentir la escena? ¿Quién se anima a decirme yo algo? Yo. Pará. ¿Cómo te hizo sentir la escena, Valen? Triste. Triste. ¿Ustedes, chicas? Lo mismo. ¿Lo mismo? ¿Acá? ¿Zoe? ¿Tayel? Sí, lo mismo. Tristes, todos contestaron tristes. A mí como que me siento molesto verlo. Ah, te dio molesto, claro, porque es una escena media así. ¿Qué harías vos si estás frente a esa escena? Ayudar. Ayudarla a la nena. O capaz mirar. O capaz mirar. ¿Ayudo o miro? Ayudar. Ayudo. Ayudo. Ayudar. Bien, y me dicen que aparecieron nuevas preguntas, que no solo usaron las que estaban en el libro, sino que se les ocurrieron a ustedes otras preguntas. ¿Puede ser? Sí, comentábamos preguntas respecto a la imagen. Por ejemplo, ¿te acordás alguna? Ah, claro, es difícil. Pero bueno, hay una serie de preguntas, pero a partir de ver ese dibujo, sí, se nos pueden ocurrir otras cosas. Y entre las otras cosas es esto que decía Dante, ¿no? ¿Qué hago? ¿Miro? ¿O ayudo? ¿Intervengo? ¿Llamo al profe? ¿Qué podríamos hacer frente a esa escena si estamos en el patio de la escuela? Llamar al profe. Ah, unánime fue esta. Llamamos al profe. Profe, le va a tocar al profe, entonces intervenir. Bien, había otras escenas. Hay unas nenas que juegan. Bueno, hay varios que miran. Una que le llama la atención y pasa por atrás, ¿no? Sí. Frente a una misma escena, cuéntenme alguna escena que ustedes recuerden que pueda suceder. Por ahí no está igual, pero en el patio de la escuela, ¿hay conflictos? Sí, puede ser, a veces. Muy pocas veces. Muy pocas veces. Bueno, sí. Juli, un conflicto posible, cotidiano, nada tan extraordinario. ¿Algún conflicto típico del recreo? ¿Algo que pasa en el patio? ¿O algo que no pueda pasar en el patio y pasa? ¿Yo puedo? Sí. Que cuando estemos jugando al fútbol, puede ser que por el gol nos peleemos todos. Siempre pasa. Cada vez que se está terminando el recreo, los veo a ustedes. O capaz porque volviendo y los dos equipos dicen, gané. O capaz porque alguien pasa por el lado donde están jugando el fútbol y le tiran un pelotazo en la cara. Otro conflicto posible. ¿Qué otras cosas pueden suceder? ¿Qué otras cosas pueden debatirse, reflexionarse en el consejo de grado? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? Está buena esa pregunta, ¿no? Porque a veces, ¿cómo nos portamos? Nos preguntan todo el tiempo, ¿te portás bien, mal? Ahora, ¿cómo me siento? Es una pregunta que está buena, ¿o no? Me puedo sentir feliz, triste, nervioso. Ajá. Y miedoso. Me gusta esa posibilidad de expresar cómo me siento. Y también pensar que, uy, hoy vine a la escuela y me siento nervioso. Entonces, por ahí, si puedo expresarlo antes de meterme en un lío, me ayudan, ¿no? Sí, en un examen podés sentirte nervioso en tu primer día de escuela. ¿El primer día de escuela te sentís re nervioso y querés disimular o no? Sí. ¿Se acuerdan algo de esos nervios ustedes o no? No. Sí. Sí. No. ¿Ustedes empezaron en primer grado todos juntos? No, yo no. Yo estuve desde jardín. Yo empecé este año. O sea que vos por ahí te acordás tu primer día de este año. ¿Qué onda? ¿Nervios? Sí. ¿Qué cara ponías? ¿Disimulabas los nervios? Sí. Escúchame, ¿te la hicieron fácil, difícil? ¿Alguien se acercó? ¿Cómo fue? ¿Te acordás? ¿Te sentaste sola? Al lado de ellos. al lado de ellas. Qué difícil, ¿no? El primer día de clases. ¿Y vos, Tayel, el año pasado fue tu primer? ¿Y qué onda ese primer día? Nada, me sentía muy nervioso. Muy nervioso. ¿Y qué hiciste con esos nervios? Nada, o sea, puse una cara de disimular. Cara de disimular, sí, los nervios, sí, claro, claro. Sí. Para no tener nervios es como que tienes que hacerte amigo de alguien para contarle cómo te sientes o jugar con él. Y que ya tengas más confianza a la hora de hablar con alguien que no es tu amigo. Eso, hay que tener amiga. Alguien de confianza para poder contar lo que me pasa. ¿Pudiste, Tayel, armar a alguien de confianza? Sí. ¿Te costó mucho? No. Porque claro, cuando uno llega a una escuela, sí, que el grupo ya está armado, es todo un tema. ¿Vos, Valen, cuándo entraste al grado? En segundo. En segundo grado. ¿Y cómo fue ese segundo grado? ¿Te acordás algo? Sí, la primera vez que fui, conocí a un nene llamado Tiago que ya no está. Ah, ese fue el primero que enganchaste confianza. Tiago Alegre. No, Tiago Vidal. ¿Cuántos Tiagos, no? ¿Cuál era ese? ¿Tres Tiagos había? ¿En un aula? ¿Son tres? Capaz. ¿Ahora hay dos? No, ahora hay uno. Hay uno. Bueno, sí, uno. Chicas, ustedes, trucos cuando estoy nerviosa o cuando estoy triste o cuando me pasó algo y tengo que llegar a la escuela, ¿qué onda? ¿Qué hago? Yo lo disimulo. ¿Lo disimulás? ¿Vos, Juli? Yo también lo disimulo. ¿Y no lo pueden compartir con nadie? ¿Disimular? No. No, disimulo. ¿Cómo? ¿Cuando estás llegando a la escuela? Ponele que fue mal, ese día llegás medio triste, pasó algo en tu casa. No sé, yo le diría a mi abuela lo que habrá pasado, o en el camino le digo que me siento feliz por conocer a nuevas personas. ¿Vos vas todos los días con tu abuela a la escuela? Sí. ¿Y le vas contando cosas de cómo te sentís? A veces. No tanto, pero a veces. A veces. Bien, y vos, ustedes como disimulan, pero viste que te agarra como el nudo en la garganta de tanto disimular, ¿o no? Sí. ¿Y cómo te sacas la tristeza o los nervios? No sé, a veces se lo cuento a Juli. ¿Son mejores amigas ustedes? Sí, sí. Ah, porque las veo pegadas ahí como, como mejores amigas. Bueno, el libro es una belleza. La lámina que tienen pegada ahí frente al aula está buenísima. Y entonces esas tiritas ahí tenían las preguntas que habían tenían surgido y algunas respuestas. Tenían preguntas y respuestas, como una que creo que decía... Uy, creo que no me acuerdo. Todos pusieron preguntas y respuestas. No sé, creo que decía que... Alguno, había un niño que o se estaba riendo de la escena, sí, o estaba diciéndole a los profesores que ayuden. Bien, como conclusión, en todas las escenas conflictivas siempre uno puede elegir qué hacer, si pedir ayuda, si no hacer nada. Había otra escena. ¿Qué, a ver? Que era de un señor que se le bajaron los pantalones que se llamaba Don Fermín. No. ¿Y qué le pasó? Y había estaba entregando como un platito con comida. Sí. Y había unas señoras que estaban atrás y que le decían bonitos calzones, Don Fermín. Había niños que se estaban riendo. Y Don Fermín tenía cara de como, ¡no! El papelón de mi vida, claro, sí, claro, claro. Estaba re nervioso el señor. Bueno, Mundo Cruel, filosofía para chicos y chicas, un espacio para reflexionar a partir de situaciones que pueden suceder y qué nos pasa con eso. Siempre cuando vemos una situación fea, está bueno intervenir. Sí. Intervenir de alguna manera, decirle al profe Zuna, pero no reírse por si ahí también. Si está en la calle y están asaltando, no podés intervenir. Te nada van que a me ponga en tiro. Peligro, nada que me ponga en peligro. Pero que las cosas no nos dan lo mismo, sí, ¿no? Sí puedes intervenir en eso, llamas a la policía. Una posibilidad es esa. Tenemos música, tenemos Rara Vez de Milo para escuchar, así ya Milo. Nos vamos encaminando al último bloque de Esto Era Libre. Antes me quieren mandar saludos, tengo cara de que no dije saludos. Perdón, me matan allá. Sí. Yo le quiero mandar un saludo a mi abuela que está trabajando y que la quiero mucho. Ah, y le quiero mandar un saludo ¿y cómo se llamaba? Les cuento que Dante está hiper, hiper concentrado y conectado en este programa de radio. A Esteban. Felicitaciones, Dante. A Esteban le mandamos saludos. Ahí, Valen. Un saludo, anda pensando, ustedes vayan pensando. A la abuela de Dante. A la abuela de Dante. Bien. Gracias. ¿Y allá las chicas? Yo a mi mamá, a mi papá y a mi hermana. Bien, ahí están dados, Mía, los saludos. ¿Juli? Yo a mi familia. ¿A toda la familia? ¿Y acá? Yo a toda mi familia y también a mi ¿cómo se llama? ¿Quién es? A mi tío. A tu tío. ¿Y Zoe? Yo le mando un saludo a mi mamá, a mi papá y a mi mejor amiga que se llama Olivia. A la mejor amiga Olivia, otra de las personas con las que se puede compartir lo que uno siente, las mejores amigas o los mejores amigos. Nos vamos a escuchar a Milo J entonces. Milo J. Y esta, seguimos con los chicos y las chicas de la Escuela 6 del Distrito 6, Guillermo Correa. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias, muchas Valeria. Gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Y último bloque, último grupo. ¡Qué emoción! Mucha sonrisa. Ya están, ustedes ya están más relajados, ¿no? Bueno. Bienvenido, Augusto. ¿Cómo estás? Bien. ¿Contento? Sí, contento. Contento. Hola, More. Hola. Acércate bien al micrófono, que te quiero escuchar. ¿Cómo estás? Bien. ¿Nerviosa? Sí. Y aquí está Kiara. ¿Cómo va, Kiara? Bien. ¿Estás tranquila? Más o menos. Más o menos no. Más o menos no. Rocío, hola. Hola. ¿Cómo va? Bien. ¿Estuviste escuchando los grupos anteriores? Sí. ¿Y cómo le salió? Bien. Bien le salió, ¿no? Hola, Lore. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien. Hola, Nacho. Hola. Al micrófono. Hola. ¿Estás contento? Sí. Contentos acá. Último bloque de este programa maravilloso que trajeron. Bueno, Ciencias Naturales. Tocó el timbre, recreo. Empezamos otra hora de clase. Vamos a hablar sobre mezclas, ¿no? Sí. ¿Estuvieron en el laboratorio? Sí. Sí. Tenemos palabras, porque claro, cada vez que uno se mete en un campo distinto de la ciencia hay palabras difíciles y nuevas, ¿no? ¿Quieren que escuchemos el audio sobre las palabras difíciles y nuevas? Glosario, el glosario de Ciencias Naturales para hablar de mezclas. Mezclas. Mezcla. Crear la unión de dos o más sustancias y que cambien sus propiedades. Por ejemplo, si mezclamos agua y arena, cada una conserva sus características. Mezcla homogénea. Es una mezcla en la que no se puede distinguir sus componentes a simple vista. Por ejemplo, el agua con sal. Mezclas heterogéneas. Es una mezcla en la que sí se pueden ver las partes que la componen, por ejemplo, agua con piedras. Soluto es la sustancia que se disuelve en otra. En una limonada, el azúcar es el soluto. Disolvente es la sustancia en la que se disuelve el soluto. En la limonada, el agua es el disolvente. Disolución es una mezcla homogénea, donde el soluto se disuelve completamente en el disolvente, por ejemplo, agua con sal. Filtración es un método para separar mezcla heterogénea usando un filtro, por ejemplo, para separar agua de arena. Decantación es un método para separar los líquidos que no se mezclan o sólidos que se van al fondo del recipiente, por ejemplo, agua con aceite. Evaporación es un proceso para separar una mezcla líquida haciendo que el líquido se evapore dejando el soluto, por ejemplo, agua con sal. Propiedades son las características de una sustancia, como el color, el sabor, el olor o el estado sólido, líquido, gaseoso. Un montón de palabras nuevas, difíciles, pero parte de aprender una ciencia, ¿no? Estuvieron en el laboratorio. ¿Cómo es el laboratorio de la escuela? ¿Quién me cuenta? Es grande. ¿Es grande? ¿Dónde está? Arriba. Arriba, yo no lo vi nunca. ¿Y qué cosas hay en el laboratorio? ¿Quién me cuenta? Lore, ¿qué hay en el laboratorio? Hay cosas para... ¿Para hacer experimentos? Para hacer experimentos. ¿Ejemplo? mezclas. Eso es lo que hicieron, pero ¿hay cosas de vidrio? ¿Qué hay cosas? Hay de vidrio y también hay... ¿Hay fuego? ¿Es peligroso el laboratorio? Sí, algunas veces. ¿Qué hay que tener en cuenta para entrar a un laboratorio sin correr riesgo? No correr. Obvio, todo de vidrio, un desastre, ¿no? Si se corre. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta? No tocar las cosas si no se rompen. Bien, tratar de no tocar todo. ¿Alguna cosa más importante? ¿Todos cumplieron con esas no correr, no tocar todo? ¿O estuvo difícil? Digan la verdad. Algunos, mira qué honesta, Rocío. Bueno, cuéntenme qué hicieron ustedes en el laboratorio. ¿Hicieron mezclas? Sí. ¿Qué mezclaron? ¿Quién se anima a contarme? ¿Nadie se anima? ¿Qué mezclaron? ¿Arena? Yo tengo agua. Agua con colorante. Agua con colorante. ¿Y qué pasa? ¿Se tiñe? Sí. Bien. ¿Y si después le agregan al aceite colorante? ¿Con el agua? ¿Se mezcla? No. ¿Qué pasa? Se baja el colorante. Se separan, ¿no? Sí. Está buenísimo ese efecto visual, ¿o no? Bien. Tengo grabada una experiencia que hicieron ustedes. Las instrucciones para una experiencia. ¿Quieren que las escuchemos? Sí. A ver, escuchemos la que grabamos ayer y me van a tener que decir las conclusiones, ¿eh? A ver. Separación de una mezcla de sal y arena. Materiales: 2 cucharadas de sal, 2 cucharadas de arena, 1 vaso de agua, 2 vasos o recipientes transparentes, 1 color o filtro de café, 1 cucharada y vasija o plato hondo. Instrucciones paso a paso. Prepara las mezclas. En un recipiente mezcla la sal y la arena con la cuchara. Agregar agua. Verte un vaso de agua sobre la mezcla. Revolver con cuidado. La sal se va a disolver, pero la arena no. Filtrar la mezcla. Coloca el filtro o colador sobre otro recipiente y verte la mezcla. La arena quedará en el filtro y el agua salada pasará al recipiente. Separar la sal. Deja el recipiente con el agua salada al sol o en un lugar cálido. Cuando el agua se evapore, vas a ver que la sal queda en el fondo. Observar y registrar. Anota qué pasó en cada paso. Ahí estábamos escuchando las instrucciones para hacer un experimento de mezclas mientras íbamos acordándonos de otras cosas que había en el laboratorio, por ejemplo. Vasos de precipitados. Sí. Agua. Bien. Ah. Con eso, vaso de precipitado, agua. ¿Hay lugar para lavarse las manos? Y para juntar recipientes. Y decían recién que hay otra regla importante. Apoyo las cosas y recién ahí otro las agarra, ¿no? Sí. Sí. Bien, ¿y la conclusión de este experimento de mezcla que a la que llegaron y que anotaron, cuáles fue, chicas? A identificar mezclas heterogéneas y homogéneas. Bien, compararon dos tipos de mezclas. Homogéneas, las que quedan, que no se distinguen. Heterogéneas, las que quedan separadas las sustancias, ¿no? Sí. Aplicar métodos de separaciones, filtración y evaporación. Bien, aplicar ahí entonces distintas técnicas de esas palabras que aprendimos en el glosario. Lore, ¿te gusta lo del laboratorio más o menos? Sí. ¿Qué te acordás ahí que te pareció interesante? ¿Cómo hacían las mezclas? ¿Cómo hacían las mezclas? Está bueno. Sí. Bien, ¿la que más te gustó cuál fue? La de agua y colorante. Colorante, esa es un flash. Teñir las aguas o poner aceite y que se separen, esa es divina, ¿o no? Nacho, ¿qué es lo que más te gustó de laboratorio? Van pensando saludos, ¿eh? Lo que más te gustó del laboratorio. ¿Te gustó lo de los colores? ¿Teñir las aguas con colorante? Sí. ¿De qué color tiñeron el agua? ¿Azul? ¿Rojo? ¿Verde? Yo no estuve. ¿Amarillo? ¿Qué color? Rojo. ¿Rojo era? Rojo, me dice Rocío. ¿Te acordás? ¿Rojo era? No tanto. Más o menos. Bueno, se nos está yendo el programa. Está buenísimo que la escuela tenga un laboratorio, porque a veces no es lo mismo leer las instrucciones que verlo, ¿no? Cuando uno lo lee es un poco más aburrido, cuando uno lo lee está más bueno. Escucha, ahí me había escrito el profe, ya me lo perdí, el nombre de la plaza. ¿Cómo se llamaba la plaza al lado de la escuela? Me volví a olvidar, ya voy a averiguar. Saludos, me quedan los saludos. ¿Quién tiene pensado saludos, chicas? ¿Tenés saludos, More? Dale. Un saludo para la profe Lili. La profe Lili. ¿Saludos, Agu? Un saludo para mi mamá y para mi papá y mi familia. Acá me ayuda el profe, me salvó el profe Jesús, que está acá compartiendo con nosotros este programa. La plaza que está pegadita a la escuela, que está buenísima, es la Velasco Ibarra. Yo ni sabía cómo se llamaba, ahora ya sabemos. Saludo entonces ahí, acá, Kiara. También para la profe Lili. Para la profe Lili, ¿vos hacés murga en esa plaza? Sí. ¿Y no sabías cómo se llamaba la plaza? ¿O sí sabías? No. Mirá la información nueva que tenés ahora. Son la murga de la plaza con nombre. Rosy O. Te están escuchando. Manda saludos especiales. A la profe Lili y también a mi mamá. Escucha, ¿quién es la profe Lili? Una profe de cuarto. ¿Una profe de cuarto que sigue en la escuela? No. Ah, es la profe. Ah, la profe Lili es la que se jubiló. Sí. Ya me acordé quién es la profe Lili. Le mandamos un beso enorme. Uh-huh. Lore.